Actualidad que en un principio, Raúl, la ponemos en clave de obituario. Ha muerto Herbie Packard. Sí, que bueno, pues quizá para muchos de nuestros oyentes el nombre no les suene mucho. Quizá a lo mejor en una película que se estrenó hace unos años llamada American Splendor, con Paulo Gamiani, el oscarizado actor de Cincinnati La Man, protagonizó esa American Splendor, que es una obra autobiográfica de Herbie Packard. Es un autor, quizás sea igual que Cram, es el padre del cómic underground. Packard ha sido su gran discípulo y fue el creador de un género completamente diferente en el mercado del cómic, como fue el autobiográfico. Cram siempre fue mucho más transgresor, sin embargo Packard aprovechó el cómic como medio y como catarsis para contar todos los sufrimientos que había tenido, desde que no le permitieran acabar y lo echaran de la universidad, como le dijeran que no era apto para el ejército, que es una cosa que siempre quiso servir en el ejército americano y nunca se lo permitieron, ¿no? Entonces, bueno, pues aprovechó el mundo del cómic para contar todas las vivencias que iba teniendo a lo largo de 25 años. Así esta semanita nos ha abandonado, mezcla un poquito de cáncer que sufría con una gran depresión unido a otros consumos que, bueno, pues realmente la vida que llevó ha sido bastante difícil, bastante complicada, y a día de hoy se nos ha ido un visionario del cómic de manera distinta, fuera de los círculos más comerciales, de los que luego comentaremos, porque también tenemos esa pequeña contraposición, ¿no? El cómic más underground, que era el de Packard, con, bueno, pues luego la Comic Con de San Diego, que tocamos un poquito más adelante. Bueno, nos queda su trabajo, por lo menos, ¿verdad? Exactamente, además tenemos esa estupenda película en la que también sacó un especial, en la que participó directamente como un personaje, y bueno, pues es una manera, esta vez sí que es al revés. Mucha gente se ha acercado a ese American Splendor a través de la película para encontrarse un cómic que te hace abrir los ojos, y para todos los del cómic que hemos visto la película, es una gran simbiosis. Es una apuesta diferente, difícil para verano, sin embargo, para todo aquel que se quiera atrever a ver un cine completamente distinto, que se acerque a este American Splendor y después se acerca al cómic, va a descubrir algo completamente diferente de lo que es el mercado americano habitual. Y una cita, según Salamanca, y todos los oyentes nuestros que sean de allí tienen que acudir a partir de las 7:30 de la tarde el próximo jueves. Cuéntanos, ¿qué tenéis? Pues la verdad es que ahí hemos tenido un poquito de suerte. Queremos agradecer a Juan José Rib, que es el autor y dibujante de cómics, que va a estar el jueves en Según Salamanca. La verdad es que es un auténtico privilegio el contar con este autor. Le ha trabajado con Alan Moore, con Warren Ellis, ha trabajado haciendo la versión en cómic de Robocop, de Frank Miller, está trabajando actualmente en Marvel, en Lobezno, se va a acercar, va a estar filmando y haciendo unos cuantos dibujitos el jueves a partir de las 7:30, y esperemos contaros la próxima semana la experiencia, coger un saludo y disfrutar de una tarde, ¿no? Hasta el verano nos acerca un poquito a los autores, y bueno, pues Juan José Rip va a estar cerca de nosotros para pasar una tarde muy entretenida el jueves. El jueves a las 7:30 de la tarde, la cita en Somun Salamanca. Recordamos la dirección, si alguno no la sabe. En la calle Padilleros número 11, en Salamanca. Padilleros número 11, a las 7:30 de la tarde, en Somun Salamanca. Esa cita con Juan José Rip. Otra cita, no sé si le coge tan a mano a nuestros oyentes, pero es importante en el mundo del cómic, San Diego. La verdad es que sí, nos pilla un poquito a contrapié, a unos cuantos kilómetros de distancia. Lo que pasa es que a veces afortunadamente no puedes ir en moto. Lo hemos intentado, en la de agua sí, como ahora está en el taller, cambiamos la una por la otra y nos acercamos hasta allá, porque realmente va a ocupar, curiosamente, no solo telediarios, sino otro tipo de programas. Cuando hablamos de quizá la mayor concentración de fans del mundo del cómic, del cine y de la televisión, a nivel en cita anual, se habla de que durante menos de una semana en San Diego se van a congregar más de 1,5 millones de personas. Nada más y nada menos, 1,5 millones de personas, caray. Con lo cual, es que, bueno, hablamos de las citas, por ejemplo, hablamos del Salón del Cómic de Barcelona, hablamos de decenas de miles de visitantes y nos parece una barbaridad. Bueno, esto es increíble. Uno de los datos más curiosos con respecto a la edición del año pasado es que los creadores de la saga Crepúsculo sortearon, cobrando el pase en primicia del tráiler de Luna Nueva, y encontraron más de 10.000 peticiones. Madre mía. Para un sorteo apenas 500 entradas, ¿no? También contamos, no solo es cine y televisión, sino que todas las grandes editoriales van a aprovechar para presentar sus nuevos equipos editoriales, sus nuevos cambios. Este año estaremos todos mucho más atentos en ese Disney, Marvel, Warner y DC, esa gran lucha de eventos y de todas las novedades comerciales y también de autores españoles que están dando la campanada y que nos van a presentar en el mercado americano. Y bueno, pues también en plena vorágine creativa de cine que va a estar muy presente, y bueno, pues veremos cómo poquito a poco veremos en todos los programas, bien sea de noticias, social y similares, en la Comic Con de San Diego se ha encontrado tal o cual cosa. Luego también tenemos una gran ventaja en España, pues tardamos una media de dos horas y media en conseguir una firma o un dibujo de un autor. En San Diego te lo puedes encontrar, como quien dice, hasta en un ascensor. Uh-huh. Es una cosa muy curiosa el que las colas allí no son como aquí en España, sino los autores durante toda la semana pasan por varios stands de las editoriales, charlan, dan conferencias, comentan con los fans y con los aficionados, y es mucho más sencillo el poder conseguir firmas, dibujos, incluso primicias, ¿no? Es una cosa muy curiosa, amén de las exclusividades que se sacan solo para esos días. Como ejemplo, esta semana, así poner un poco los dientes largos, ¿alguien se acuerda de la película Tron que sacó Disney hace unos años? Sí. Bien, pues actualmente, bueno, en diciembre se estrenará la secuela, unos años después, ya hemos conseguido las primeras figuritas, la primera moto clásica de ese juego, ya nos ha llegado una figurita de San Diego directamente preparada que la tenemos aquí enfrente. O sea, que como decías, los autores, un poco para hacer un ejemplo, es como la Feria del Libro de Madrid, más o menos. Exactamente. Lo que es en el mercado del cómic americano, también se van a presentar cosas de manga, que va a tener un panel propio el tema del mundo del manga en Estados Unidos, pero sí es el equivalente, tanto en gente como en puestos como en autores. Van a ir de una caseta a otra, por decirlo así, de un stand a otro, y se van a reunir todos allí. También viajarán representantes españoles. Desde aquí queremos agradecer a David Macho todas las facilidades que nos está dando para hablar con autores y todo el trabajo que está haciendo en potenciar a los autores españoles en Estados Unidos. Y bueno, pues también esperemos tener la próxima semana noticias directas. También tenemos unos cuantos chascarrillos y novedades en franquicias que nos van a dar mucho de hablar durante toda la temporada que viene. Sí, que el Zapataki se ha descolgado, por lo visto, del proyecto de Capitán Trueno. Sí, se ha descolgado. Además, sí. El rodaje empieza el lunes. Sin embargo, bueno, hay que reconocer que lo han hecho bastante bien, porque han aprovechado a la villana del film para que hiciera el papel del Zapataki. Anda. Sí, es curioso. De hecho, ahora están buscando a la villana del film. Lo que pasa es que, claro, si comparas el trabajo por el que ha dejado el Capitán Trueno a nivel personal y propio, su opinión personal desmerece un poco, porque ha dejado el Capitán Trueno, en teoría, para ir a hacer A Todo Gas 5. Ah, bueno. Si hubiéramos podido elegir, yo reconozco que después de muchos años el Capitán Trueno va a ser una de las grandes apuestas del cine y del cómic español, y bueno, pues esperemos disfrutarla en la gran pantalla. Ha sido una espera muy larga desde que Juanma Bajo Ulloa dijera que él se atrevía a hacer el proyecto hasta el día de hoy, que bueno, pues ha pasado por cuatro directores. Tenemos ya ganas de verla en pantalla. Tenemos además, Raúl, ¿alguna consulta de nuestros oyentes? Sí. ¿Algún comentario a propósito del mundo del cómic? Una pequeña consulta que nos hace Íñigo. Dice que cuál es el número de Spiderman donde aparecía Juan Antonio y las CES. Dice que no sabe dónde puede conseguir estos cómics, que viven en Madrid. Y dice, ¿y para cuándo vuestro nuevo cómic? Pues bueno, estamos abiertos y desde aquí lanzamos proposición a todos los dibujantes de cómics. Que, ¿buenas o malas? Que bueno, siempre son buenas, porque a estas horas, si son malas, son peligrosas. Pero invitamos a todos los dibujantes de cómics, si nos quiera sacar, por favor, estamos encantadísimos. Y con referente al número de Spiderman, es el número 22 de la edición de Panini. Es fácilmente encontrable, y si no, pues a través de segunsalamanca.net será fácil, nos pongan en contacto con nosotros y se lo haremos llegar. Es relativamente fácil. La portada es una de Salvador Larroca con Spiderman, y bueno, pues muy asequible, y bueno, debería estar en casi todas las librerías de cómic, y si no, todas las librerías deberían de tenerlo. Muy bien. Segunsalamanca.net, Segun SH, que nadie se olvide. SH, OGUN. Raúl, muchísimas gracias a recuperarte. Ahí estamos, un abrazo.